ropa. Y yo cómo voy a ir si en la tele ropa. Pero ella no se me fue. Buenos días. Hoy empezamos con la música adecuada hoy. Ayer era la música adecuada. Pero el Barte ya salió contenta la gente de Peñarol con el resultado del clásico. Y bueno, acá estoy rodeado de uno sí y uno no. Uno contento y el otro contento también, no, ¿verdad? Yo estoy contento también, lo que me entristece un poquito, no quiero cortar lo suyo, ya lo dejo. Fueron los disturbios esos que hubieron en las tribunas que yo no lo voy a compartir jamás en la vida eso. Sigue Raúl. Yo los iba a invitar, no sé lo que dirá, vos son dueños de ustedes acá y son mayoría, dos contra uno. Yo los iba a invitar a no hablar del hecho ese, porque se ha hablado tanto ya, buscando solución. Bueno, condenarlo sí, pero me parece que podemos encontrar temas en la pelota, en el partido, en lo que fue. Y no en un hecho desgraciado, que bueno, que se ha pasado hablando toda la semana y la audiencia debe estar ya aburrida y debe haber formado ya su propio... Porque a una, hasta quien no le importa el fútbol, no le importa el partido, en esta semana le hablaron muchísimo, a través de los noticieros, se involucró con política, se involucró con la forma de vivir, con la vida que llevábamos, se opinó de todo. Y voy a invitar a que el programa se fuera un poquito más centrado en lo que se ha hablado, en el fútbol. A pesar de que a mí y a usted, como hincha de Nacional, de repente tenemos poco que decir, pero pienso que no. ¿Qué dice usted, José? Bueno, buenos días. Un poco de acuerdo, ya yo lo había manifestado el martes que a mí lo que me gusta es hablar de la pelota y no de los hechos que pasan afuera. Sí. Indudablemente, toda la vida pasó y a veces se le da mucha más trascendencia de la que tiene. Capaz que si le damos menos trascendencia, esas cosas no sucederían tanto. Pero está. Es decir, yo lo que quiero hablar es de la pelota. Esta vez no nos tocó ganar, pero bueno, ¿qué va a ser? Esto, el fútbol lo bueno que tiene, que la revancha es el día siguiente. Entonces ganó ese día, hay que festejar un ratito. El que le toca aguantar alguna cargada, después muy rápido se da vuelta y a la otra semana uno está arriba, el otro está abajo, esto es... Pero coincidimos que, creo los tres, que se opacó mucho la parte deportiva del clásico con lo sucedido en ese incidente. Tenemos una llamada, la vamos a atender porque Bolívar Conti parece estar del otro lado del teléfono. Raúl y compañeros del programa Sin Juez y a Tribuna Llena. Estamos saliendo directamente en este momento de acá, de la escuela de Soca, nuestra querida escuela pública, Luisa Blanca Acevedo de Soca, ¿verdad? Nos ha jugado una mala pasada el tiempo ayer, que teníamos que salir con nuestro programa, el programa de alimentación saludable Eres lo que comes. Un programa de alimentación saludable que es una iniciativa del Club de Leones de la Floresta Costa Azul con el apoyo de Caputo para su programa de responsabilidad social empresarial que ya está en su séptimo año de ejecución. Y nos toca en este caso el autor de estas charlas es quien habla. Y ayer teníamos previsto todo esto y ustedes vieron el temporal de la mañana. Hizo que en la escuela hubiera 10, 15 niños nada más. No se pudo hacer. Bueno. Y bueno, estamos trabajando hoy aquí, y un gran saludo para todos ustedes desde la Escuela de Soca, con la promesa, están en el auto, por supuesto, las cajas de jugo, las cajas de salsa de tomate para obsequiar a los oyentes, bueno, a los amables oyentes, y bueno, me pierdo las primeras consideraciones seguramente de ustedes ahora sobre el clásico, hubo bueno, mucha tela para cortar después de eso, se dieron muchas cosas de las que habíamos hablado, la estrategia de Peñarol de jugarle en velocidad a esa línea de cuatro tan estática de Nacional con gente pesada. En fin, la actuación de los árbitros en el fin de semana. Hubo de todo. Así que les auguro un gran programa, un gran saludo a ustedes y a la audiencia. Y bueno, y si seguramente antes de la una vamos a poder tratar de llegar por allí por la radio. Bueno, lo estaremos esperando. Por supuesto que en esa tarea que hasta luego, que hasta se luego, encuentra sí. Muchas gracias, don Bolívar. Bueno, Bolívar Conti, en esa tarea que se ha asignado el Club de Leones, hoy trabajando a full ya lo dijo él, juntando dos jornadas, una jornada del día miércoles, que por razones climáticas se hace hoy en la escuela pública, y allí en lo que nosotros todavía recordamos como la Junta Local, en ahora Centro Nuevo Cinco. Centro Cívico, allí están haciendo el pesquisamiento de diabetes, toma de presión, y medida, altura, peso. Estuve por allí hace un ratito. Yo no voy porque creo que no doy la medida de altura. Bueno, si quiere puede saltear ese pedacito. Pero estuve por allí, estuve haciendo una pesquisa saludable. Los resultados vamos a irlos dejando, porque por tenía allí, poco de saludable, mucho de pesquisa y poco de saludable. A mí me pesquisaron de todo. No quiero alarmar porque muchas veces ya en la propia médica uruguaya donde me atiendo, allí me habían detectado muchas cosas. Pero la presión por allí es un poco alta, y dice el alcalde burgueño que estuve allí que es producto de lo del domingo, del clásico y todas esas cosas, pero la presión un poco alta y también con los nervios le subió la presión. El numerito de la diabetes también no favorable, digamos. El amigo acá, Arbelo, después de nuestra intervención, porque tenemos una llamada, cuenta su experiencia, porque sí, usted también fue. Yo fui, sí, yo la cuento. Ah, bueno. ¿Hola? ¿Hola? Bueno, parece que era alguien para anotarse por la pelota. Ahí está, vamos a... Pero vuelva a llamar, porque tenemos acá la preciosa pelota que nos ha donado. Ya la tenemos acá, está haciendo ruido, y decimos nuevamente que pueden llamarnos por el 437-40-310 para anotarse por la pelota. A ver si tenemos una llamada. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Sí. ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿quién habla? ¿La casa de Rosano puede ser? No. Ah. Acá está hablando con la radio. Y saliendo atrás. Y saliendo en directo al aire. Bueno, estamos. Bueno, no era para anotarse por la pelota. Era un hombre con el número equivocado. Bueno, acá tenemos que acá está haciendo ruido la pelotita, acá está picando. Y seguimos anotando. Íbamos a hacer el sorteo hoy, pero muy posiblemente que quede para el próximo martes, porque tenemos. Bueno, ya se habrá situado la audiencia entonces, la mesa, somos tres y medio, no, se nota la ausencia de Castillo nuevamente. ¿Cómo no? ¿Qué le habrá pasado a Castillo? Todos los compañeros que cuando faltan se notan, porque cada uno es como es. Pero él, lo suyo. Él se ve que no quiere intervenir en el sorteo de la pelota, porque ayer se anotó al hijito, a Castillito. El martes llamó Jorgito, sí. Llamó varias veces Jorgito. Entonces capaz que no quiere intervenir en el sorteo de la pelota. Pero bueno, sintiendo nosotros también, capaz que los oyentes, la ausencia de Jorge, capaz que se comunica por teléfono o se habrá tenido que ir nuevamente a su pago de Castillo. Yo le quería preguntar porque ayer me hicieron entrega de un muy lindo material sobre las alcaldías locales, y allí se habla de la municipio de Castillo. No de Castillos, como siempre nos habíamos conocido. ¿Tenemos otra llamada? ¿Hola? Hola, sí. Para la tarde, para la rifa de la pelota. Bueno, a ver, ¿quién está un hablando? Amigo. ¿Quién habla? Mateo Rivero. Mateo, a ver, Mateo. Mateo. Mateo Rivero, así que el martes o el próximo jueves. ¡Está acá, yo te! ¿Qué pasó? Le pisaron un pie. ¿No tiene algún otro amiguito para anotar ahí? ¿Hay alguien más para anotar, Mateo, o no? Que hable. Hay otro más, dos más hay para anotar. Bueno, a ver, que hablen. ¿Quién son? ¿Hola? Sí, ¿quién habla ahora? Luciano Rivero. Luciano. ¡Son mis fans! Bueno, Luciano está también anotado. A ver, ¿falta alguien más? Sí. A ver. ¿Hola? Sí, ¿quién habla ahora? Manuel Granja. Manuel Granja. Ah, está todo el barrio anotándose. Sí. Estamos acá jugando la pelota en casa. ¿Ah, sí? Sí. Pero la pelota acá, no, tiene varios colores, tiene amarillo, tiene azul, tiene rojo, hay para todos los colores, así que en cualquier momento no se problema. Va la pelota. Cuando ¿ah? Aparezca Jorge Castillo, ahí está. Se va la pelota. Bueno, adiós. Muchas gracias por haberse anotado. Bueno, chao. Chao, chao. Bueno, volviendo entonces al tema del fútbol del domingo, también el clásico acaparando las atenciones, dejó de lado un poco el gran triunfo el gran posicionamiento de River, que hizo lo que tenía que hacer, se colocó como puntero junto a Danubio en el campeonato, y bueno, es resaltable también, por más que el clásico acapara las, estamos hablando de dos equipos que uno quedó tercero y el otro no tiene una muy destacada actuación, pero son los tradicionales rivales, quiero hacer, la gente se nuclea alrededor de esos dos equipos aquí en el Uruguay, y por lo tanto el clásico llama la atención, pero no podemos dejar un lugarcito para River, un lugarcito para Danubio, que se viene quedando, dice usted. Sí, yo lo veo que, primeramente déjeme al aire hacer pública la felicitación a nuestro compañero de panel, a Pose. Y a Castillo también. Castillo lleva también. Castillo Peñarol, sí, como no, ya lo estamos felicitando. Y bueno, y decir lo que dijimos el otro día, que se emparejan mucho las cosas en este tipo de partido. Yo miraba que Nacional tenía más a que echar mano, principalmente en el banco de suplente, pero... el planteamiento hecho por Peñarol fue un planteamiento impecable, hay que reconocerlo, eso sí. Bueno, y le tocó ganar a Peñarol. Y aunque no lo quieramos decir, solamente voy a decir una cosita muy pequeña. No podemos obviar hablar de lo que pasó. Porque no se puede obviar. Esto hay que intentar eliminarlo de alguna manera, pero no podemos dejar o quitarle trascendencia. Yo miraba por la televisión el salvajismo con que se hacen las cosas, con todo respeto, pero de la forma que le tiraron esa valla de contención al policía que iba tratando de zafar de la situación, es algo que es inexplicable que un ser humano se le pueda ocurrir hacer una cosa de eso. Eso es a mi manera de ver las cosas. Capaz que algún otro comparte que eso está bien, que es parte del espectáculo, todo lo que quiera. Yo respeto todas las opiniones, pero me parece que esto todavía estamos a tiempo de pararlo. Ya han sucedido muchas cosas, pero todavía estamos a tiempo de pararlo. Muy bien. Chico, ¿qué dice usted? No, yo no quiero entrar en opinar de las cuestiones fuera del fútbol. En cuanto usted lo ve como algo fuera del fútbol, yo también. Sí. Usted sabe que lo veo como fuera fuera del fútbol. Fuera del partido. Pero pasó en el espectáculo deportivo. Pero, es decir, pasar. Ve que se potencia, si no lleva, pero por ejemplo yo no veo un partido en que estamos viendo en la Copa Europea, cuando pasa una cosa de esa ni siquiera lo enfocan, no, ni siquiera lo enfocan, sacan la cámara, no sabemos qué pasó. Y acá lo que se le da trascendencia es peor todavía, porque nosotros tuvimos hace una semana que se está hablando de esa gente que lo que quiere justamente es verse en la televisión, y acá lo pasamos en directo. Eso es lo que está... le hubiéramos dado bolilla, sido más... Yo me parece que no, este es un problema en el cual... Y ojo, yo no quiero discutir esto con nadie, ni discrepar menos, pero doy mi opinión, esto no se puede mirar para el costado. Porque vos suponete que ahí donde te cayó esa barrera, perfectamente podía haber habido una señora, una familia con niños chicos ahí. Entonces eso me parece a mí que mirar para el costado... ¿Cuántos muertos van en el fútbol? Van unos cuantos. Ah, unos cuantos. Y el otro día no fue peor que cuando mataron gente. El otro día, realmente en destrozos humanos, no se perdieron vidas, pero tampoco lesiones. En realidad, por suerte, los destrozos fueron simplemente destrozos físicos. Por allí va años. Lo que sí también no se puede dejar de obviar es que las imágenes que se vieron, allí no hubo heridos o lesionados por una serie de cosas. Entre ellos, la tan criticado pulmón ese de entre las dos tribunas, creo que estuvo bien, porque el pulmón que no se ve, el pulmón del lado de la Tribuna Nacional, funcionan, impedía que los proyectiles y todos los demás llegaran a lastimar personas, lo que hubiese sido ahí sí una batalla campal. Esa gente se peleaba y por suerte estaba aislada, se peleaba contra nadie, por lo tanto no llegó a mayores el asunto, pero el hecho existió bastante, la verdad, bastante feo, bastante criticable, condenable, no cabe en la cabeza de ninguno pensar que ahora lo que dice Arbelo, sí, se debe tratar el tema o no se debe tratar, entonces se debe odiar o no se debe odiar, se debe dar la trascendencia real que tiene y no agrandarla, que eso sí, con potencial. Para mí, Raúl, ¿sabes lo que pasa? Esto es lo que hay que hacer. Si tenemos las cámaras de seguridad, el que aparezca en la cámara de seguridad, que es un infractor que trató, hablando mal y pronto, de tirarle algo por la cabeza a alguien, de agredir a alguien en un espectáculo deportivo, esa persona, a mi manera de ver las cosas, tiene que pagar. Conforme pagamos todo cuando le faltamos respeto a los demás, eso no se puede mirar para el costado y dejarla seguir y decimos no lo enfocamos con la cámara porque si no lo van a seguir haciendo. No, hay que erradicarlo de una vez por todas. Esto hay que erradicarlo. Hay países que lo han logrado, por lo tanto no es válido por ahí lo que se ha sentido de que eso no se puede evitar, que eso ya está. Una de las formas que yo veo que ayuda a la cuestión es incita a ese tipo de violencia, es que se ha dejado la picardía sana que trajimos. De pronto yo, usted, pensábamos que íbamos a contar con Castillo en ese tipo de cosas. Eso de cómo le dicen a Peñarol, cómo le dicen a Nacional, todo va fantástico hasta que se entra en una agresividad, en una competencia donde es más importante que yo te robé la bandera, que yo llené más el estadio, que el estadio es mío, que el estadio es tuyo, que la real competencia deportiva. Y ahí es donde yo comparto que estamos saliéndonos del fútbol y le voy a decir más para cortar con esto, porque Chico quiere hablar de fútbol, yo estoy de acuerdo con él también en ese sentido. Hay mucha gente, a mi manera de ver, que está trabajando dentro del fútbol, que con ciertas declaraciones incitan a muchas cosas. Sí, es cierto. Y a esa gente también habría que ponerles un freno. Escuchar las grabaciones, que ellos mismos escuchen lo que dicen. Y quedate tranquilo que en muchos casos hay mucha gente que está trabajando dentro del fútbol, mucha gente que trabaja hasta con juveniles del fútbol, que son lo que van a traer cuando viene la primera después. Y yo pienso que había que mostrarles lo que no se debe decir antes de cierto partido de fútbol. Bueno, mire acá qué lindo, yendo para el lado positivo de las cosas, unas declaraciones del héroe casi del clásico, el juvenil Jonathan Rodríguez, dice, mi familia, le preguntan por la familia, y dice, feliz todos por cómo me fue, pero sintiendo el resultado, porque mis padres y dos hermanos son hinchas de Nacional. En la familia entonces de Jonathan Rodríguez, prácticamente todo de Nacional, menos él, jugador de Peñarol, y bueno, tienen que seguir siendo hermanos, ¿no? Como no puede ser de seguir siendo hijo. Eso fue toda la vida. Toda la vida, porque si no hubiéramos sido el jefe de familia de Peñarol, todos hubieran salido de Peñarol. No, es mentira, y se sale, se nace, y bueno, yo le digo porque yo con mi nieto he tratado de hacerlo de Peñarol, y bueno, uno salió Nacional porque el padre es Nacional y el otro salió de Peñarol. Y uno trata de hacerlo, pero esto no lo cambia llega nadie. El momento que eligen solo. Así no que, lo cambia como, nadie esto. Esto es así. Yo con mi hijo, mi hermano le trajo el equipo completo de Peñarol, de Nacional, y él se fue, mi hermano, y se lo sacó. Y le dijo a la madre que eso no le gustaba. Y vos lo veías que el tipo se sentaba a mirar a Peñarol y él le era lo que le gustaba. Sí, y seguro. Yo un día a Reyes fui a la tienda de doña Teresa y yo le compré el equipo completo. Yo soy de Nacional y yo le llevé el equipo a Peñarol completo. Bueno, que sea feliz con lo que le gusta a él y a otra cosa. Bueno, ya está. También, pese a tener a veces un fanatismo que todos tenemos, no llegamos ni llegaremos nunca a andar tirando vallas. No, por favor. O rompiendo los O perdiendo una mitad. Rompiendo ¿cuánta los baños gente que pierde una cosas? Mitad por un partido de fútbol? Sí, sí, sí. ¿Cuánta gente pierde una mitad por un partido? No se puede, no un partido. Porque al otro día ya hay revancha, se terminó el partido. Además, la alegría dura esa tarde porque al otro día ya empezó otra semana. Y ya empezó otro campeonato, ya el fin de semana capaz que perdés. Y quedá otra vez con... Entonces no se puede. Los que no nos gusta tener problemas, como digo yo. Yo, por ejemplo, te voy a decir más. Yo no tengo el cable para poder mirar el fútbol uruguayo. No lo puedo ver. Y yo, ¿usted sabe por qué? Me quedo en casa, escuchándolo por la radio. Podía irme a donde Jorge Luis tiene la computadora, que tiene internet, y él lo mira por internet. Yo me voy para la cocina a escuchar. O podía venir a cualquier lugar donde lo pasan acá en el pueblo. Pero no vengo, porque hay mucha gente que lo podés mirar abrazado con ellos y vemos otros que no. Que no se puede decir, entonces, lamentablemente. Entonces, ¿qué voy a venir yo a buscar mirando un partido de fútbol? Yo no vengo a que no quiero pelear con nadie, ni mucho menos. Y bueno, y una vuelta sola vine a ver un partido y vos sabés que cuando terminó el primer tiempo no veía así ni a dónde vine ni a dónde no. Me fui para mi casa. Me fui tranquilamente porque bueno... Habemos unos cuantos que a veces se nos escapa el caballo de la cinta, como se dice. ¿Y qué vamos a hacer? Y es así. Bueno, vamos específico. El clásico. Sabe que también me sucedió que no puedo hablar con propiedad sobre el juego porque no lo vi. Por razones de trabajo, yo me encontraba en la ciudad de Colonia y no pude participar de esa fiesta, aunque sabía cómo iba el resultado y todo lo demás, pero no pude vivirlo como a mí me gusta, que en definitiva ahora es viendo los partidos por televisión. Y viendo los partidos, ya le digo, viendo los partidos, no viendo tanto lo que se comenta alrededor, porque estoy bastante lejos a veces de lo que se va diciendo, tanto por los relatores oficiales de la empresa que televisa los partidos, como por algunos que tienen otros programas deportivos. Entonces prefiero vivir el fútbol de esa manera, vivir el partido durante el momento que se juega, sacar mis propias conclusiones y bueno, por supuesto, oír después lo que dicen, y muchas veces no me encuentro muy cerca de lo que se transmite por allí. Así que lo dejo a ustedes dos en la parte de cómo se planteó el partido. Ya han insinuado, han dicho que una labor defensiva en principio y a la espera de Peñarol, que por lo visto no fue solo a la espera. Esperaba y golpeaba, no sé si muchas veces, no sé si pocas. Bueno, espero que me digan ustedes y le cuenten a la audiencia lo que vieron de fútbol. En el Peñarol jugó a la Uruguaya. Bueno. Al Uruguay, una buena defensa, buena línea de cuatro atrás, jugaron todos bien, porque incluso hasta el lateral izquierdo, que Peñarol siempre había tenido problemas, lo tenía, jugó muy bien. Un buen mediocampo donde marcaron muy bien. Y como siempre, un delantero o dos delanteros rápidos, que es lo que desequilibra. Bueno. El Nacional con la obligación de jugar, porque entre un poco porque venía mucho mejor, otro poco por la presión que tenía, porque acá lamentablemente últimamente tenemos muchos doctores en el fútbol. El fútbol está especializado, se han doctorado en fútbol, entonces todos le daban la obligación a Nacional, que tenía que entrar y prácticamente que golear. Y no hay tanta diferencia. Y cualquier cuadro uruguayo, le pasó a la selección uruguaya una semana antes, obligado a salir a ganar, se presenta con esos problemas de que llega hasta el área, le plantean una buena defensa y no se sabe que... ¿cuál es la forma de entrar? Porque la única forma que entró Nacional fue con el centro. Con el centro, y la única que hicieron el gol fue la que ganó. De más no se ganó por arriba, no tuvo fútbol, que es lo que tenía siempre. El otro día no jugó nada Nacional. Ojo, se le dio a Peñarol, el planteamiento fue así. Nacional no rindió, a mi manera de ver el partido, en ninguna de las líneas. Porque no anduvo bien en defensa, no anduvo bien en medio campo y mucho menos en la línea delantera. Fue así. Ojo. No vayamos a creer tampoco que Peñarol es Barcelona, ni nada por el estilo, ¿no? Peñarol se le dio el partido, anduvo muy bien ese chico que hizo los dos goles. Pero yo te digo una cosa sin cortarte. La misma jugada que hizo Jonathan Rodríguez el otro día, la hicieron contra Cerro dos veces Peñarol, y las dos veces pegó en el palo. Ese día Peñarol perdió 1-0. El otro día sí, cuando entró, que la pelota, el primer gol, pega en el palo y entra. Si en vez de pegar el palo y entrar... pegan el palo y sale, ya el partido cambia. Que a veces lo que yo quiero decirle como una persona normal que ve el fútbol, que a veces el factor suerte, influye. Porque un gol a los minutos recién empezó el partido, como hizo, te cambia el partido totalmente. Te cambia totalmente el partido, porque ahí sí Peñarol ya se dedicó a esperarlo en la mitad de la cancha y alargarse en contragolpe. No, lógicamente. Se le hizo a la medida el partido. Teníamos una llamada. Hola. Nuestra bandera amarilla y negra, engalanada con 11 estrellas. En cuanto ella se ve flamear, ya los corazones se ponen a cantar. Peñarol, Peñarol, Peñarol. ¿Qué están hablando? Ustedes le dimos un patabaco como peli fósforo. ¿Qué están hablando? Empezaron, aparte de mí, empezaron a aparecer más hinchas de Peñarol, mirá. Bueno, pero muchachos. No, porque nos tenían muy mal, pero. El cuadro más grande del mundo. Ya, y todavía. Trajiste un verso de eso que hace 70 años, que yo tengo 60 y no lo había escuchado nunca. Ah, pero vente el lindo Peñarol, ve, ahí está, no se sabe. Ese es del año 91 cuando se fundó Peñarol. Yo qué sé, era de prehistórico, Bueno, perdone la molestia. No, por favor. Que anden bien. Bueno, gracias, Omar. Chao, chao. Un abrazo. Tenemos que reconocer lo de Nacional, que igual, del punto de vista radial, del punto de vista del programa, muy linda la intervención de el carbonero ahí, Omarcito, que también tiene en su seno de familia. Hijo de Nacional. Hijo de Nacional. ¿Cómo no? Hijo de Nacional y hinchas de los que sufren cuando Peñarol le gana a Nacional. Acá tenemos una visita también, ¿cuándo se le va a terminar la licencia a Sandro? Pregunto yo. ¿Cuándo se le va a terminar? Y hoy pero ¿sabés cuándo va a arrancar a trabajar? Sí. ¿Y en dónde? Cuando se empiece el coloso. Cuando se empiece el coloso en la ruta 102, bueno, ahí vuelve a trabajar Sandro. Ahí tenemos a Sandro en la cabina. Ya está citado para fines de enero, principios de febrero, para empezar a iniciar las obras de. Saludos, dedito para arriba, pero mostrándonos el escudo de su Peñarol. Otro más que hoy apareció, antes no venía. Bueno, pues se va completando aquí el ahora panel. Sí que se completó. Tenemos la llegada de Jorge Castillo. Y yo quería agregar algunas cositas que me parecieron la posición de los equipos en la tabla, sea Nacional o Peñarol, los que se enfrentan, o Nacional y Sudamérica, o Nacional y Liverpool, o Peñarol y la posición de los equipos en la tabla, por lo general, antes de jugar el partido, tenemos múltiples ejemplos de que no hay favoritismo. Por lo menos no hay favoritismo. Ahora yo he sentido que la gente dice Nacional le quedan 3 partidos fáciles porque tiene que jugar con Cerro, que está bastante bajo en la tabla de posiciones. Y bueno, yo pienso que va a ser un partido igual que el Clásico. Un partido que puede ser favorable a Nacional, puede ser difícil, nadie sabe o puede ser parejo. Después tiene a Miramar. También, considerado fácil. Sí, pero tampoco que nadie crea que ya está, hay que jugarlo. Y una cosa muy linda que me pareció sucedió ayer, clasificado para la final de la Copa Sudamericana, el Ponte Petra de Brasil, lo busqué en la tabla, y ahí por ahí le tengo a Arbelo aquí adelante la tabla de posiciones del Brasileirao, donde Cruzeiro salió campeón. Y bueno, usted búsqueme al Ponte Petra, Ponte Petra, bajó equipo por ser ya vicecampeón de la Libertadores, el Ponte Petra bajando, aquí lo tiene en el puesto 19, solamente superando al Náutico de Refugio y con la posibilidad de la Sudamericana. Ganar la Sudamericana frente a un escollo que le queda nada más que por hacer Lanús o el equipo paraguayo de Libertad. Buenos días, don Jorge. ¿Qué le pasó? Buenos Jorgito días, Castillo. Disculpen, ¿no trajo ustedes a su nene? ¿Vino solo o vino con Jorgito también? Con Jorgito viene ahora. Bueno, Jorgito. Yo estoy muy cansado para venir con él en la bicicleta. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó que vino tanto? Me dediqué a acomodarle el cable de la radio que se me quemó hoy de mañana. Y me olvidé de la hora. Cuando miro a las 11:30, digo, uy, si tenía que estar en la radio. me quedé sin radio y llegué tarde. Le pido disculpas a ustedes y a la audiencia. Estoy fuera de foco porque no sé ni de lo que estaban hablando. Sí, sí, ¿de qué vamos a estar hablando? ¿De fútbol sería? Sí, de fútbol. Vieron todos los presos que hay, los que están para caer. Bueno, ahí está. Primero discutimos si eso... Sí, eso era fútbol o no era fútbol. Si los hechos, incidentes, correspondían al fútbol o no correspondían, eso o correspondían a la sociedad. Álvaro dice que sí. Pose, están dentro del espectáculo. Sí, siempre se ha dado, ¿no? Sí, sí. Toda la vida se dio problemas en el fútbol y peleas y cosas, pero esto es además ya. ¿Eh? Está bien lo que está haciendo el gobierno, eso de para adentro. Así como lógico. Allá en Europa. Se termina más lógico. Se terminan los peleadores, porque eso, ¿quién puede ir con la familia al fútbol si va a ir con un chiquilín, con la esposa, si está peligrando que le maten un hijo, le mate a la esposa o uno mismo? Entonces eso no puede ser, no, el deporte no es eso, para mí el deporte no es eso. Ya me estábamos hablando con el salvajismo que se tira, sí, aquella reja, papá. Sí. Que le, yo no sé si le pega al policía o creo que le arrancó todos los dientes. No sé, eso, le refirió, pero eso es algo ya que. No, una cosa que. Que siempre pasó. Si estamos totalmente de acuerdo. Sí, estamos alejando. Pero con este grado de delincuencia, no, yo no había visto nunca. No, y tengo 63 años. Es bravo, sí. Bueno, más completo entonces el panel. Tenemos al compañero Bolívar Conti en otra labor, por allá, por la escuela pública, haciendo... ¿Está pegando naranjas, no? No, comida sana, está haciendo. Enseñando a comer, mire, enseñando a comer. Yo también. Dice que los jugos Caputo están en la valija del auto, o sea que acá... ¿Dónde está el auto para ir a buscarlo? El auto de él. Bueno, pero ¿dónde estaba? Con la cancera llegó Castillo, le vendría a ver un juguito ahora. No, allá frente a la escuela, está. En la bicicleta me vine. Bueno, Raúl, quiero reiterar a los niños que estén escuchando, los papás, los mamás, pero que no tienen les ha dado que el llamar. Teléfono. ¿Sí? No les ha dado el teléfono. Todos los niños que quieran llamar, estamos anotando para la rifa de la pelota, tienen que llamar al 437-40-310. La pelota se va el martes, rifamos la pelota, acá está. Escuchen la pelotita, tiene varios colores. ¿Usted la había pasado para el martes porque no estaba Jorge Castillo? Pero bueno, ahora está Jorge Castillo. Así que capaz que los chiquilines están esperando la pelota. Bueno, no le puede hacer eso a los niños. Es como que esperan el 6 de enero. No sé, como quieran. El 6 de enero, que lo esperen el 8. Y que venga el 10. Oh, que el Santos se llevó todo su jugo. ¿Cómo dice que no había? ¿Quién llegar? ¿Quiénes llegar? Lo que pasa es que fue así. ¿Vieron la presencia del señor Sanguinetti del Club de Leones? Ajá. Que vino y saludó. Es que Bolívar Conti había mandado los jugos. Yo que el hombre estaba con el señor Sanguinetti. Yo pienso que Bolívar piensa que lo más importante son los jugos Caputo, y no es así. La presencia de Bolívar es... vamos a dejar las cosas en su lugar, porque si no la audiencia va a pensar que los jugos y la pulpa de tomate... Fútbol, ahí está, jugos. En estas cosas. Bueno. No me puedo comparar con eso. Yo me puedo comparar con él, a tomar jugo con ese. Usted trajo algunas cositas hoy de cómo le dicen a Peñarol. ¿Cómo le dicen a Nacional? Yo sé que usted trae esas cosas abajo el poncho. Usted vino a ver con qué vino. Mirá. La camiseta del goleador. Sí. Del goleador. Mira, con el rojo y sacando la lengua, mirá. Ahí está. Luisito Suárez en el pecho de Jorge Castillo. Para los contrarios. Esperando el Mundial, que ayer vio que en el Mundial unos hackers hicieron el sorteo antes de que fuera. Parece que sí, que ya hasta estaban dando contra quien le tocaba y todo. Yo para mí que son... era uruguayo el hacker. Estaba medio enojado los brasileños porque le habían tocado con Inglaterra, con Francia, le había tocado una serie que creo que... Nosotros gana, Grecia, sí. Algo fácil. Pero, como hablábamos recién, fácil en los papeles, en el fútbol. Fácil en el fútbol ya no queda nada. Fácil nada. Y no sé si ustedes sabrán si lo que pasó en Brasil. Sí. El estadio donde se cayó el techo. Sí, se le cayó. Lamentablemente perdieron la vida dos operarios. Pero no fue problema del estadio, fue una grúa mal manejada que tiró el techo. Creo que se quebró la grúa. Se quebró la grúa. Pero no fue por problema de que tuviera mal hecho. Le daba la información. Lamentablemente, justamente. No sea cuestión que ahora, justo cuando entre Sando a trabajar en el estadio Peñarol, le haga lo mismo y vaya a querer tirarla. No, Sandro, el peligro que corre, no sé si cobrará algún jornal de los que hay ahí. Sandro lo van a llevar para la parrilla. Dice que no le importa porque es de Peñarol. Es como Damiani. Él sigue trabajando lo mismo. ¿Cómo fue que dijo Damiani? Prefiero deberle a Peñarol. No, ¿cómo es? Al revés, ¿no? Prefiero que Peñarol me deba a mí antes que yo deberle a Peñarol. Ay. Y Sandro dice lo mismo. Prefiero que Peñarol no me pague. ¿Usted sabe cómo le dicen a Nacional? No sea malo. No, pero le pregunto. No, conozco. Mirá cómo mira Jorge. No tenga, tenga un poquito de compasión con los amigos. Ay, bueno, ahora me toca a mí. La alegría va por barrio. Ahora está en mi barrio. La alegría se me a disfrutar. La voy a disfrutar. ¿Cómo le dicen a Nacional? El pastor. Pastor de esos que salen por sí, la tele. Sí, esos que te hablan de Dios y que te curan y te hacen caminar a los inválidos y todo eso. ¿Por qué? Porque llenan la cancha de fieles y los hacen llorar. Está bien. La cancha la llenaba. La cancha estaba llena. Estaba llena. Y lloraba también. Eso es verdad también. Ahora, ese de saquen los pañuelos, lo sacaron, pero más. Pobre, sí. Qué malo usted. Raúl, perdóneme usted también que es del cuadro. ¿Cómo sé? Yo soy de Nacional. Mire que yo tengo también, como le dicen a Peñarol. Y tengo la otra también. A Nacional le dicen destornillador chico, barato. Chino, barato. Sí. Porque en dos semanas pierde la punta. Es como el destornillador de plástico. Bueno, ¿lo dejamos o lo corremos? Leo, usted también tiene su corazoncito, ¿no? Sí, exactamente, tricolor. Pero permite bueno. Acá, porque Pose se ha mantenido dentro de una línea de cordialidad que sabemos que no tiene. Pero Nacional, acá el amigo. Nacional va a terminar como habitación de lujo. ¿Habitación? Habitación de lujo. ¿Sí? Sí. Cuarto cómodo y calentito. Bueno. Y bueno, son cosas que vas a hacer. Pero mire demoró, que pero vino bravo. Yo sé que van a caer varios. Todo tiene vuelta. No, yo pero por supuesto. Bueno. ¿Cómo es eso? Cuarto cómodo y calentito. Cuarto cómodo. Habitación de lujo. Habitación de lujo. ¿Eh? Primero y contento. Yo creo que todavía puede terminar contento y varios calentitos. Bueno. No. Contento y varios calentitos. A ver si usted. Va a estar tres triunfos seguidos, pienso yo. Tres triunfos. Yo de eso no tenga la menor duda. Yo, aunque me equivoque, lo digo ahora. Nacional gana los tres partidos que han de corrido. Sí, sí. Lo que hagan los otros, lo que me tiene preocupado. ¿Que van a jugar contra la tercera? Que también ganen. ¿Eh? Sí, sí. Dicen que sí, que van a jugar con. Algún partido para que podamos poner algo y. Liquidado antes de jugar. Poner toda la carne en el asador. Sí, lo de Nacional. ¿Sabes cómo le dicen a Peñarol? ¿Cómo le dice a los de Peñarol? Diga. ¿Cómo le dice? Reyes Mago. ¿Por qué? Porque no saben que son los padres y cuando lo averiguan se niegan a reconocerlos. Qué malo. No sea malo. Qué malo, ¿no? Están participando los niños por la pelota. Bueno, seguimos entonces con. Deje un poquito. Pero muy linda la camiseta de Suárez. Muy linda la camiseta de Suárez. ¿Quién se la regaló? ¿La UCA? Busca se la regaló. No, la compró Rocha ya en los stands del festival. Qué bueno que tuvo eso. Si lo ve Busca, lo abraza con la camiseta del pariente. Tenemos revancha. Esa es para nosotros. ¿Usted sabe cómo le dicen a Peñarol? Me imagino. Abuelito de vacaciones. Sí. Con los chicos y peleando atrás. Qué mal. Y atrás se gana también. Bueno. ¿Cuántos ganan de atrás? Sí, bueno. Hay varios que ganan de atrás. Está complicado, ¿qué quiere que le diga? Ahí está. 11 puntos, no es tanto. 11 puntos en la tabla anual, Peñarol. Debajo de Danubio. ¿Es mucho? ¿Qué le parece? No, pero lo que se vaya a Damiánica. No, ganado campeonato con más puntos atrás. Con más puntos. Sí. Ahora lo que se vaya a Damiánica. Chicos, las casualidades se dan una vez sola en la vida. ¿Verdad? Sí, se dio el domingo, por ejemplo. Sí. Las casualidades son una vez, cada mucho tiempo. El que se venía comiendo a los niños crudos, se lo comieron a él. No, ¿cómo se lo comieron? Vamos a ver cómo termina, cuando termine el campeonato. No, yo digo domingo, lo otro me importa. No, cuando termine, ¿y qué van a ganar ustedes con ganar el clásico? ¿Y qué? ¿Solo con ganar el clásico? La satisfacción. Sí, ¿satisfacción de qué? ¿Vos cuando compras una rifa,

Muy lindo el jugo. Seguimos esperando entonces a Bolívar. Nos gustaría que llegase de él también una opinión sobre lo que ha pasado ahí en el Clásico. Pero quiero tomarme el atrevimiento, así acá, pidiendo el permiso a mis compañeros, en irme un poquito a lo que sucedió ayer por la tarde, donde, a ver qué tiene relación con el fútbol también, donde se inauguró un centro cívico ahí en la Junta, en el Consejo, o en el ahora el municipio de Soca. Empezó a funcionar en forma conjunto una atención interinstitucional, donde allí el Correo Uruguayo, el Mides, el BPS, la Intendencia, a través de División Cultura y sus otras divisiones, conjuntaron allí una serie de acciones que van a facilitar a la población una mejor atención, un mejor gestionamiento de sus trámites, sus tareas. Por allí la presencia de Antel en la presencia de Antel viene por el aire, con el wifi y con la atención a las computadoras, y se entiende también que no forme parte del centro cívico físicamente porque Antel está muy cerca, muy pegadito. Pero también casi allí enfrente a la plaza, Antel también integrado a ese centro cívico. Y allí, en ese sencillo, emotivo acto, con algunas palabras del alcalde, de gente del BPS, apareció la figura de alguien conocido de todos nosotros, compañero de aquí del pueblo, distinguido como autoridad de la Dirección Nacional de Correo. Se distinguió muy expresamente entre todos los presentes a José Luis Juárez, y desde aquí también le hacemos llegar las felicitaciones. Las palabras que él expresó allí hablan muy bien de él, fundamentalmente de no olvidándose de sus orígenes. Allí fue distinguido por su compañera de tareas, la vicepresidenta del Correo, como una persona que había ejercido 14 años la tarea de cartero distribuidor de carnes, y que así había empezado, había escalado dentro del Correo y terminó ahora, no digo termina, ocupa en este momento el cargo de director nacional de Correos, uno de nosotros, uno de aquí del pueblo, José Luis, a quien desde aquí damos las felicitaciones. Se llevó como obsequio un hermoso poncho que le regaló la comisión organizadora del Abrazo del Solís Grande, y ahí está, vino de traje y lo largamos emponchado al director nacional de Correos. ¿No dejó nada para nosotros? Dejó, sí, eso lo que yo le digo, unas muy muy interesantes palabras, en las cuales recordaba su Soca querido, su Migues querido, porque allí había ido al liceo, y su Montes querido, porque también allí había trabajado como repartidor de cartas. Y después nos dejó una enseñanza que, por lo menos a los que lo vimos, nos resultó muy, muy interesante. Me sentí orgulloso de José Luis, porque ustedes saben que teniendo los vehículos oficiales del Correo, esa persona, el director nacional de Correo, se fue en la corporación. Esperó el ómnibus, estuvo allí un rato y se fue teniendo el vehículo oficial, que llevó a otra gente. El último gesto que tuvo, se quedó un rato en el pueblo, conversó con la gente y se fue en la corporación. Podía haber dicho al chofer, espéreme y si tengo que estar una hora, estuvo un poco rato, 20 minutos, así que lo podían haber esperado, pero él, el vehículo del Correo, se fue, y se fue, un gesto más que nos me hace sentir orgulloso de ser amigo de él, y pienso que acá los compañeros de la mesa que lo conocen también deben pensar lo mismo. Quería decirlo. Qué lindo ser eso de haber llegado desde abajo, ¿no? Ser repartidor, llevar a ser el director del día, ¿no? No se fue emponchado, eso sí, porque pero se lo puso el poncho. Usted sabe que le regalaron el poncho ahí, y lo se lo puso allí. Desde acá tenemos que hacernos juntarnos con las apreciaciones de ustedes, de los compañeros, y bueno, la felicitación a José Luis. Tuvimos la suerte de que sea amigo nuestro también, de haber compartido un montón de partidos con la camiseta del Soca dentro de la cancha de compañeros ahí. Bueno. No nos extraña para nada que haya tenido ese gesto que vos decís, ese gesto de humildad, porque la verdad que a él lo caracterizó algo así de ser muy solidario, muy amigo y un compañero de fierro, en lo que al fútbol se respetaba, bueno, y en la vida seguramente va aplicando el mismo concepto para manejarse, y eso a mí también me hace muy feliz. Bueno, lo mismo digo yo, no me extraña por conocerlo de niño chico, es decir, a él le debe pasar como a mí, ya está llegando una edad donde uno pasa raya a veces. Por la forma de actuar, y lo que le quedan al final son las amistades, las cosas buenas que hizo. Y en el caso de José Luis, a quien compartimos desde niño chico, bien de niño chico, no me extraña en nada, porque he estado con él hace poco tiempo, y en cualquier lugar que lo encuentro, en ningún momento hace honor a la posición que tiene, y sigue siendo el mismo mono José, como nosotros lo conocemos, así que el polaco. Bueno, y vamos a la parte deportiva. Tengo un poco menos de conocimiento con él, porque se me viene hace pocos años por acá, pero compartí con la familia, con el papá, con los hermanos, con él también. No jugué el fútbol con él, ya cuando yo vine, ya creo que no jugaban, parece. Sí jugó un poco partido. Un poco más, capaz. Y no tuve trato de fútbol con él, tuve trato así de callejero, así de vernos como vecinos, y tuve mucha amistad con el padre, con los hermanos, pero me alegro también por ser un hijo del pueblo y por haber luchado de esa manera, de llegar desde abajo, que no todos podemos arrancar desde abajo y llegar a la parte alta. Tengo una noticia para darle. Terminando un poquito para esto, y después le doy la palabra por esa noticia que trae usted, que no veo que debe ser muy interesante para mí y para la audiencia. Cerrando un poquito, porque tenemos una llamada telefónica también, cerrando un poquito lo de José Luis y llegando a la parte deportiva, se comentó allí en el acto de que había sido jugador de fútbol, y por allí se nombró lo mismo que decía usted, Arbelo, pero también creo que usted compartió ese equipo, por allí se nombró un equipo, el Colales. No jugó usted en el Colales. No, en ese no. Bueno, el director nacional de correo jugó en el Colales. No, hola. Hola, tenemos una llamada. Hola. Hola. Sí, ¿cómo anda? Hola, no puedo hacer la misma entrada que hizo el negrito de la calle Esteve, que me dejó de ojo cuadrado. Pero... ¿Qué entrada se mandó ese loco? Esa era una canción que era la introducción de una audición de Peñarol, no sé si ustedes llegaron a escucharla, de un tal Balsán, no me acuerdo cómo era el nombre, creo que era Carlos Balsán. Ese fue el propulsor del Palacio Peñarol, Carlos Balsán. Sí, sí, sí, una figura bárbara de Peñarol, pero me dejó de ojo cuadrado el negrito hoy, ¿eh? Se pasó. No, ¿cómo será que yo creo cuando niño muy chiquito, ya tengo mis años, creo que lo había escuchado un día ese, y él se lo cantó casi todo? No sé si es que venía muy atrasado. llamo porque por el asunto de José Luis. Sí. José Luis Juárez, que no se podía esperar otra cosa de un hijo de Soca, que nos tiene que tener a todos orgullosos. El hijo de uno de los más grandes amigos que tuve en Soca, como todos saben, el Mono Juárez, un amigo entrañable. Y me deja muy contento su actitud, ya sentía antes también que a veces se preocupa por el pueblo de Soca, por escuchar estas audiciones en el blog Spat y todo eso. para hacer de dónde empezó y hasta dónde ha llegado, yo creo que todo el pueblo de Soca se tiene que sentir orgulloso de tener un hijo en tal alta posición en Uruguay. Así que un abrazo para José Luis, que siga así como siempre. El padre desde arriba lo debe estar mirando y guiando. Un abrazo para todos, y del fútbol no hablo hoy porque para hablar de fútbol tengo que estar con el Chita, ¿viste? Eso no se puede dejar de hablar de los incidentes. Mirá lo que va a pasar ahora, que se van a jugar las finales de tercera y cuarta y quinta el domingo, no sé qué divisiones son, se van a jugar sin público. Sí. Ahí te das cuenta que te está ganando la violencia, ¿entendés? Sí, sí. Pero eso más vale no hablar. Bueno, un abrazo para todos. Bueno. Chau. Chau, muchas gracias. Un abrazo, Rubén. No reiteramos lo que dice el Morra, porque si las palabras estas le van a llegar a José Luis directamente, pues nosotros sabemos que él en la noche se prende por la computadora y escucha el programa. Muy lindo, a pesar de se nos fue el tema hacia la personalidad de José Luis, que merecido lo tiene, pero también muy linda allí la cortada de cinta por una de las nietitas de José Luis, y un logro para la población allí, la creación del centro cívico, que como todas las cosas, también lo dijimos el otro día, el medio vaso lleno y el medio vaso vacío, faltan cosas allí, entonces a seguir luchando por ellas. El cajero del Banco República sería el primer bienvenido a ese centro cívico. Hace mucho tiempo que lo estamos solicitando, le estamos pidiendo la mayor presencia de Antel en sus oficinas, donde solamente no se pueden hacer gestiones comerciales. También son de las cosas, el vaso vacío que a veces solemos ver, y que claro, lo miramos desde el punto de vista de tratar de llenarlo y no de criticar, ¿no? Exactamente. Ahí está. Una llamada. Hola. Hola. Sí. ¿Cómo andan? Es el hombre de Peñarol. ¿Hola? Sí. Sí, ¿quién habla? Habla el Japo, pará que bajo un poquito la radio. Ah, está, sí. El Japo, pero el Japo de Nacional. El Japo de Nacional. Así es, de Peñarol. Titular el Japo de Peñarol, parece, el domingo que viene. Para saludarlo. Bueno, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, se oye muy bajito. Sí, lo que pasa es que estoy sentado, ¿viste? Ah, sí, bueno, vos sos chiquito, gátate. Entre los chicos que soy sentado que estoy, ¿no? Subiste arriba de la silla. No, para saludarlo a ustedes, saludar a José Luis también. Bueno. Un gran vecino. Sí, cómo no. Y me enorgullece mucho de que esté donde esté, ¿viste? A dónde está en el momento. Y que tenía el orgullo de verlo hasta en la televisión. Sí, cómo no. Y está, mandarle saludos y que siga todo bien. Y las palabras del Morra, más o menos lo que te quiero decir yo, ¿viste? Está bárbaro. Es decir, yo siempre les he dicho que toda la persona que pasa por el pueblo, por acá, por lo general, cuando vos la encontrás por ahí, lo que te dice es que quiere volver. Yo he sentido a José Luis también en muchas oportunidades, que me ha dicho que el día que se le termine la actividad en Montevideo, lo más posible es que vuelva al pueblo de él. Claro que sí. A eso nos pasa casi todo cuando estamos por ahí, a mí me tocó durante muchos años. Y la alegría que tenía uno cuando venía esporádicamente, y bueno, hasta que me pude venir del todo. En el caso tuyo sabemos también que uno está por situaciones de trabajo, pero si pudiera ser estaría acá en el pueblo, rodeado por los amigos esos que se hicieron de niño, que son para toda la vida. Calculate un vecino de eso, que vivimos toda la vida juntos. Sí, por eso. Él es un poquito mayor que yo, ¿viste? Sí, pero sí. Los partidos de fútbol que hacíamos en el fondo de las dos casas, en casa y en la casa de él. Seguro, daba fondo con fondo. Con toda la carrada que eran ellos. Sí, ellos ya tenían el cuadro hecho. Bueno, gracias, Japo, por estar en la audiencia. Y espero que le llegue el mensaje a José Luis. Sí, cómo no, lo estás dando vos mismo porque él escucha estos programas. Bueno. Un abrazo, compañero. Saludos, gracias. Muchas gracias. Bueno, el amigo Castillo con novedades. No, primero, ¿sí sabe cómo le dicen a Soca? ¿Cómo le dicen? Jugos Caputo. ¿Sí? El que los prueba una vez, los prueba siempre. Por eso quieren volver. Se van, pero vuelven. O son como los jugos caputo. Los prueba una vez, los prueba siempre. No tengo noticia. Sí, sabe, usted tiene condiciones para unas cosas. Sí, en cualquier momento le sigo la carrera a este amigo. ¿Cómo es? Al amigo José Luis. Al amigo José Luis. ¿Ah, sí? Sí. Me dieron 5 partidos a invitarme a. Ah, ¿5 partidos de fútbol? No, 5 políticos. Partidos políticos. Ah. 5 partidos. Y yo propuse una cosa, pero me parece bastante difícil. ¿Qué propuso usted? A Pose. Que lo acompañara a Pose en la fórmula. Sí, en un cargo alto, porque dijeron que no, que no ha llegado. No, seguro. Cargo alto me mató. Seguro. Bueno, hay que empezar por cargo. No, si hubiera dicho por un cargo bajo, capaz podría haber empezado. Pero vamos a ver, de repente que quita, capaz que llevo. Los tazos son tantos, los mentirosos, los más que lo hacen. Yo sabía que usted traía algo que no era serio. No, ¿cómo serio? ¿De serio? Sí. Usted va a ver, entre pocos días, va a ver la lista encabezada por el señor intendente Jorge Castillo, por futuro. Ahí está. Un poquito más abajo el intendente. Entonces, más abajo. Sí, más no me tiro tanto porque veo que capaz de repente vuelve muy alto y el golpe va a ser grande. Entonces, bueno, usted es partidario del sorteo de la pelota. Les estamos diciendo a los niños que nos quedan pocos minutos que la pelota se va a oír. Y yo creo que viene Jorgito y Oscarcito y Omarcito por ahí por el camino. Entonces... Cuanto más niños vengan, menos posibilidades tienen los que ya están anotados. Sí, sí. Así que no vengan niños, que ya se jugó. Por el 437-40-310 pueden llamarnos y dar simplemente un saludo, los buenos días, el hola telefónico y nada más. Y me quiero anotar para la pelota, nos dicen el nombre y ya quedan anotaditos acá en estos papelitos. La pelota, ¿a qué hora dice usted, Leo? ¿12:30? 12:30. 12:30. Nos están quedando 10 minutos para que se anoten. Sí, 12:30. Esta pelota que muy, muy generosamente nos ha hecho llegar una oyente que, bueno, Marianela, vamos a decirlo. Marianela se puso y llegó aquí. Dijo, queremos que sorteen otra pelota. Una pelota. Y tenemos que decir, justo es decirlo también, que hemos tenido ofrecimiento de oyentes para donar más pelotas de fútbol y que sean sorteadas aquí en estos programas. Y dejar que participen las personas mayores. Porque viste que hay muchos mayores que quieren. Que les gusta jugar la pelota. Quieren jugar la pelotita. Y no tiene. ¿Usted juega la pelota o la pelotita? ¿Quién? Usted. Yo las dos cosas. A las bochas. Agarro cuando es grande, agarro la pelota y después la dejo una pelotita. A la bocha, mire usted. Mire usted. No sé si me Jorgito Castillo. No, Jorge. Yo soy Jorge. Jorgito no nos juega. Porque ahí está la confusión de la gente. Que todos creen que soy yo y no. No, están equivocados. Bueno, ayer estaba diciendo acá que ayer en una publicación de ahí de los municipios, municipio de Castillo. Sí. No dice con ese Castillo. Está municipio mal. De Castillo. Ese es mío. Porque el mío es sin ese. Ah, usted es Jorge Castillo. Castillo. Es un castillo solo. El pueblo es Castillos, son varios. ¿Y el pueblo suyo? Sí. Bueno. ¿Es Castillo o Castillos? Con ese termino. Entonces era el municipio suyo el que aparece en la publicación. Yo que ya estoy casi llegando. Ya está. Eso llegando. Que le dije recién, ya casi, ya tengo un municipio. Ya tiene algo. ¿Quiere compartir unos mensajes? Tengo dos mensajes. A ver. Que llegan al 094-94-40-51, teléfono de mensajes que no dimos. Sí, hoy no se dio los mensajes. No quieren que los llamen, dijo por ahí. Bueno, nos dice nuestra amiga Susana. Dice, Leo, Raúl, Jorge, Chico, Jorge, gente, despierten a Arbelo que está soñando. Sí. Delen un caputo, un beso a todos. Y eso viene de parte de su señora. Sí, sí, sí, sí. Que está soñando con el resultado. ¿Por qué Susana no comparte? Ella está contenta. Ella está contenta porque ella tira más para el otro lado que para el mío. No me digas. Está bien que sea así. Que así sea. Para el chico. Que haga la comida rica. Ella tira más para el chico que para mí. Ah, mire usted. Inclusive me la pronosticó antes del partido. Sí. El otro día, no sé, justo habíamos tenido ahí un tema cuando estábamos comiendo, en broma, como siempre, lógicamente, ¿no? Me dijo, ¿sabés lo que te deseo para hoy? Me dijo, Ojalá gane Peñarol. Y yo usted sabe que me recosté un poquito después que comí. Y lo tenía grabado eso. ¿Y sabe cuándo me despertaron? Porque yo me había dormido. No. Dice, despertate. Vino y me llamó y dice, mirá que ya empezó el partido. ¿Y por qué era? ¿Ya iba ganando o no? Ya iba ganando Peñarol 1-0 cuando claro. Yo llegué a la cocina. Claro, ahí estaba. Pero, el tema. Escuchame, me la pronosticó antes, dice, ojalá que hoy gane Peñarol. Así digo que, así. Así que usted, si usted no escuchó el primer gol, empatar. Yo para mí salió onduado. Yo el primero no lo escuché. Ese no estuvo. Mire que la cosa viene de palo y viene de palo. Bueno, a ver, de palo familiar. Más, ahora, más ahora, mensajes. Sí, un otro palo, mire. Mire usted, y ahora le toca a usted. Mire. Va por la vuelta. Se terminó en esta casa. Atiendan, ¿eh? Se terminó. Se terminó en esta casa. No es violencia de género. No. No. Prepotencia de género. No. ¿Tampoco? Se terminó en esta casa. Vaya analizando, ¿eh? Las carnes rojas. Ah. El azúcar. Las harinas. ¿Eh? Usar automóvil por más de una hora a la vez. ¿Eh? O para viajes menores a 4 kilómetros. Eso es una dictadura. Ya lo veo el lunes o el martes y viene corriendo. ¿Y de qué la... bicicleta? ¿Cómo lo hace más venir acá? Y bueno, viviré a jugo caputo. Así muchas gracias, don Bolívar Conti. Un agradecimiento total. Pero trae a los pesquisantes de diabetes. Se terminó, dice así, totalmente. Que toma la presión. Me impactó el viaje menor a 6 kilómetros. Se me mató. Porque. El lunes y el martes lo va a venir corriendo. Leo, es una dictadura. No, es cuidar la salud. No, cuidar, no, la salud. Cuidar la salud. Yo agradecido. Así que harina, ¿no? Azúcar. Por eso carne vio que roja. Vio que no quise bizcocho hoy. Escuchó. Usar, sí, me dijo, no quiero comer bizcocho. Usar automóvil por más de una hora. ¿Eh? Pero ella prohíbe todo eso en la casa. Y o para viaje menor a 6 kilómetros. Y Soca está 4, 5. ¿Cuánto está, Raúl? Sí, sí. ¿Cuánto está? 4. Está justo. Viaje menor. Sacó la cuenta. No, pero usted va a la rotonda y vuelve. Creo que ahí completa los 6 justitos. Va a tener que ir a doblar en la otra. Él va a estar en Palme a las 8 de la nueva. Va a estar en Palme a las 8 y vuelve. Y después mirando cuenta kilómetros, yo también. Voy mirando y jugo caputo, sí puede tomar. Ah, está, puede. No dice nada. No, acá no se ha prohibido. ¿Eh? No se ha prohibido en ningún momento el consumo de jugo de naranja. No tiene azúcar. Además, ni tiene bueno, no hay palo para más nadie. No. Entonces, si yo en casa estoy salvado porque yo le saqué el teléfono a la mujer. Si usted no, escondió el teléfono. Ahí está. Tenemos acá. Usted va a ir al. O se va a mirar 3 horas el sorteo del 6 de diciembre de Uruguay. Es muy posible. 3 horas el sorteo. 3 horas demora. Sí. Que llama un poco la atención que sea tan largo. ¿Por qué será que demora tanto? Demora tanto porque a medida que el sorteo se va manipulando. Se va manipulando. Va de manera que haya determinadas situaciones que no se den. Por ejemplo, 2 europeos pueden coincidir en un grupo, pero 3 no. Lo mismo pasa con los sudamericanos. Pueden coincidir 2, pero 3 no. Entonces, a medida que el sorteo se va realizando, hay una serie de cambios técnicos para que esas situaciones no se den. Si en un grupo concluyen Uruguay y Colombia, ya después hay que modificar para que... Es un sorteo, pero acomodado. Pero sí, la palabra acomodado suena a ventaja. Sí. No, son... Y no sé si no será ventaja. No. Bueno, que todo eso usted dice que... Arreglito puede haber. ¿Qué vamos a hacer? ¿Beneficiario quién? Uruguay. No, Uruguay es el último orejón del carro. Eso es lo que se pero el otro día yo estaba escuchando casualmente Uruguay es de brasileños y argentinos, ¿no? Sí. Y todos hablaban de lo mismo. Uruguay no es una potencia futbolística a nivel mundial. Pero es de los cuadros más molestos para jugar. Para jugar. O el cuadro que no lo quiere. No lo quiere nadie por Uruguay. Dice, está 4 goles abajo nosotros. Pero ¿cómo salió el partido? Y nos empató, nos ganó. Siempre pasó así. Bueno. Lo venimos diciendo así al pasar hace personalmente, ¿no? Hace unos días, un jugador como ese muchacho, ¿cómo jugó? el otro día, ese muchacho Jonathan Rodríguez, hace falta en la selección nacional. Un jugador muy veloz por las puntas, seguimos sin tenerlo en el plantel según mi forma de ver. Dice acá Castillo, Uruguay, el último orejón del carro. No, el 6, en la cabeza, sí, de pero, serie. Pero el 6 sería Uruguay por estar sexto, ¿sí? En el ranking de la FIFA. Es el último orejón del carro porque no lo van a hacer ninguno. No va a salir sorteado. No va a salir sorteado, pero no con beneficio. No van a leer el papelito. No lo van a leer, sí. Va a salir el sorteo. No. Y va a salir bien, ¿no? ¿Cuál se lo digo? Va a salir bien. No sale, es el 6, ya está. Bueno, pero ya le digo. Uruguay está en Uruguay está puesto acomodo. Acomodo, como dice. Así que está acomodado. Sí, porque tampoco se van a sortear los 6 cabezas de serie, porque ya las cabezas de serie. Son 8. ¿Eh? 8 grupos. Seguro. Los 8 cabezas de serie no se van a sortear porque ya van acomodados a determinados. Brasil es el 1, por ejemplo, en el sorteo. Sí. Capaz que lo leen, sí, pero ya está digitado que Brasil es el 1 y Argentina es el 8. Justamente para que no, si todo avanza como ellos pretenden, podrían llegar a una posible final. ¿Y es por cabeza serie eso? No. Quedará determinado que si Brasil es el 1, en el grupo 2, en el grupo 3 y en el grupo 4, si está la cabeza de serie Uruguay, que parece, no habría final Uruguay-Brasil. Podría haber cruzamiento ya en el principio, cruzamiento en la cuarto de final o semifinal, pero nunca en la final. La final se cruza entre los grupos 1, 2, 3, 4 y otro de 4, 5, 6, 7 y 8. Por lo tanto, la posición de Argentina en ese montón y la de Brasil en el otro, podría llegar a dar una final soñada, ¿no? Por los dos grandes países de aquí, del Cono Sur. Si se metemos nosotros, rompemos todo. Ay, no, los brasileños van a querer esquivarla esa, si puede. La van a querer esquivar seguramente. ¿Usted cree en el fantasma de Maracaná? Yo la veo, aunque a usted le parezca mentira. Si en algo coincido con el capitán de Uruguay, con Lugano, está fuera de lugar. O sea. No, yo no le hablaba de la promoción, le hablaba de el fantasma de que pueda volver a repetirse. No se va a... No. Mire que todo se puede cuadrar. No, escúcheme, las cosas pueden suceder, pero ya sucedió una vez, hace 63 años. ¿Y por qué no puede suceder otra? No, como que poder son, puede. Son, yo no creo que vuelva a suceder. ¿Son inganables? No. Pero hoy, por ejemplo, si se le plantea a un brasileño futbolístico, más que Scolari, se rió y dijo, pero si se le plantea una final, la más difícil, Brasil-Alemania, y se le plantea la opción Brasil-Uruguay, eligen Brasil-Alemania. Alemania. Sí. ¿Eh? No, eso puede ser que sí. Eso es lo que yo te decía. Ellos lo consideran, a Argentina le pasa lo mismo. Claro. Ellos lo consideran que son superiores. Si vos lo ponés en la balanza, es muy posible que el fútbol argentino o brasileño es superior al uruguayo. Sí, sí. Pero un es potencial, digamos. Seguro. Sí. Pero es un país tan molesto para jugarle que no quieren jugarle. No. Es como un zapato chico. No puede ser, sí. Es clarísimo. Yo puse el ejemplo de Alemania sin desmerecer a Argentina, España, cualquier, pero si tienen que elegir una de esas dos finales, España podría ser el otro, Brasil-España, Brasil-Alemania y Brasil-Uruguay. Uruguayito vamos a dejarlo por la duda, porque puede suceder lo que ya sucede. No, pues, escuche, ¿eh? Como poder puede, yo no creo que vuelva a pasar otra vez. Esto es como cuando pasa el cometa ese que pasa cierta cantidad de años. El Halley. Bueno, Brasil es con Uruguay lo mismo, hace de cuenta que no pasa el Halley, pasa el Uruguay. No quiere que venga. Y te voy a decir la otra, y en estos tiempos que vivimos hoy, estamos hablando, ¿no? No, hace 63 años las cosas eran diferentes. Pero en los tiempos que vivimos hoy, se da otra final, como la de Maracaná, y Uruguay no gana nunca más. En los tiempos que vivimos hoy. Es mucha. Pero no es contrera. Es decir, que hoy en día. Que yo no te vaya a ver se si maneja... en este campeonato festejar la, no, no, la final. No, es que yo soy dueño de festejar todo lo que yo quiera. Y de hablar lo que yo quiera también, porque así yo te dejo hablar a vos. El tema que yo te digo, que como con la guita que se maneja hoy en día, o con la guita, no podría haber ganado Uruguay nunca en la vida, porque se lo hubieran ganado el partido igual. De alguna manera hubiera entrado un hincha, la hubiera metido con el puño para adentro y quedate tranquilo. Que... Y la grúa esa que se cayó no la estarían probando sí, para tenerla sí. pronto no, el día no, del final. No le pongas no no ponga duda. Yo creo que si están en la final y el puntero uruguayo se escapa otra vez por la punta, con la grúa. Llaman al muchacho y le cae la grúa arriba. No, pero escúchame, lo que pasó en el Mundial es maravilloso. Yo lo dije el otro día acá. Eso no se va a igualar jamás en la vida. Debe haber sido históricamente lo mayor que ha pasado en la historia del fútbol mundial, no sudamericano, ni la historia del fútbol mundial. No lo va a igualar nadie. No, porque nunca más se van a poner la camiseta de campeones por abajo. De no. Escúchame, eso no lo va a poder igualar nadie. Y aunque nos ganen 14 finales, de aquí en más, nos ganan 14 finales, y esa no la van a poder igualar jamás, porque hay cosas que son únicas en la vida. Eso es así. Bueno, se viene el sorteo. Se va la pelotita muy generosamente donada por Marianela, a quien agradecemos. Me parece que vino acá. Jorgito. ¿Eh? Creo que llegó Jorgito. ¿Jorgito se va a anotar? ¿Abrir la puerta, Leo? ¿Deje que entre? A ver. Pase. Usted Jorgito. Sabe que hay muchas cosas de Jorgito. Sí. Porque por acá nos dicen, dice, escuché por ahí que está formando un club de fan de Jorgito. ¿Él tendrá algún inconveniente? A ver, vamos a preguntarle. A ver Jorgito, si está de acuerdo. Ahí está, a ver, pase. Pase. ¡Oh, Jorgito! ¿Qué tal? ¿Se anotó por la pelota ahí? Sí, creo que sí. Ahí está. Bueno, a ver si no le parece mal, Raúl. Vamos primero, antes de doblar los papelitos, vamos a nombrar todo lo que tenemos anotado. Bueno, ahí está. José Carlos Fernández, Mateo Rivero, Luciano Rivero, Manuel Granja, Débora Araujo, Ayelén Echenique, Ezequiel Pereira, Vicente Rivero, Mariana, la nieta de Ana María, Tomás Pereira y Benjamín Rivero. Estos son los anotados. A Jorgito, como no trae la cédula, no me está mostrando la cédula, no lo voy a poder anotar. Pero me olvidé. ¿Me quiere mostrar la credencial, Jorgito? No, pero Jorgito, la credencial no. Tiene que ser la cédula. Así que lamentablemente le vamos a decir a Jorgito que saque el papelito, pero no que... Bueno, que saque el niño ganador de la pelota. Ay, tengo seca la garganta. Que Marianela nos donó con mucho gusto. A ver que Jorgito tiene seca la garganta, el niño Jorgito. Vengo de lejos. Sirvo, por favor. ¿Y el niño Mar no vino? Ah, niño Omar estaba anotado también. El niño Omar Severino, no me acuerdo si lo... Omar Severino. Ahora, si se llama Omar Severino el niño... Sí. Mire que no, hay nombres que no dejaban poner a los niños. Ah, bueno. Lo que pasa es que en ese tiempo andaba volando alto el que anotaba ese. Pero mire, acerque al micrófono el vaso ahora, Jorge. Usted que está sirviendo, acérquelo un poquito al micrófono. Acérquelo ahí, a ver la gente escuche. A ver qué sonido, qué sabor tiene. Levante, que suene. Una cascada de naranja. Sale perfecto, qué disparate. Es una cascada de jugo de naranja, eso. Ahí está. Nada menos y nada más que... Jugo capullo. Escuche... Esto es así, hay que hacerle la propaganda como debe ser. Y sí, pero de mañana yo disfruto tomando jugos Caputo. Ay, ah, mirá vos. Está bien, cosa bárbara. Dice por acá. Así que bueno, Jorgito, no le tendrá. Mucha rima este jugo. Tendrá. De noche. Sí, porque vos sabés una cosa que no te han dicho cómo se llama el hijo de Caputo. No. Antonio. Antonio Caputo. Antonio, ¿por qué no? Dice por acá, bueno, vamos con los mensajes. Jorge, Jorge. Mientras acá tenemos. Bueno, ya tiene el gorro de Raúl, al que ustedes lo ven todos los días, Raúl, el gorrito blanco que tiene que se pone en la cabeza para tapar. Bueno. Para el sol. Estamos revolviendo los papelitos y a ver, el niño Jorgito va a sacar uno. Vamos a ver qué le damos suerte. Sin mirar. A ver, Jorgito, se va la pelota. Bueno. Se va la pelota. Ay, se va a ver. Se va la pelota. Ahí viene el papelito. Se fue. A ver, se Jorgito, fue. El papelito. A ver, está ¿qué dice? ¿Cómo está doblado? ¿Qué dice el papelito? A ver, usted que sabe leer. El papelito dice... Luciano Rivero. Luciano, ganador de la pelota. Luciano Rivero, que se anotó hoy. Se anotó hoy, mire usted. Luciano no anduvo con problemas. Y sabemos que ese la gasta. La gasta. Ese agarra con la zurda y la gasta. Así que cuando quiera, Luciano, puede pasar por acá. A buscar la pelota. A buscar la pelota que se ha ganado. Justamente hoy que no tuvieron clase. Porque son uno de los niños de sexto que no tuvieron clase, así que puede ser que nos esté escuchando. Y suponemos que sí, porque hoy se sorteaba, los chicos tienen que estar. Así que Luciano. Puede pasar por acá a buscar la pelota. Acreedor de la pelota. Y se anotó hoy, mire usted. Hoy, justamente cuando se anotó con el hermano, con Mateo, y se anotó con Manuel. No, acá están los papelitos. ¿Y el consuelo? El consuelo de los jugos caputos. Mándese otro, mándese otro. Un juguito caputo con lo que queda. ¿Un juguito naranja? A ver, un juguito. Revolvemos de vuelta. Meta la mano sin mirar. Mandarina manzana. Mandarina manzana que se va. Mandarina manzana. Se va un mandarina manzana para el segundo. A ver, ¿quién es? Acá tenemos el papelito. Estamos abriendo, a ver qué dice. Ah, no se puede creer. Mateo Rivero. Juega con la pelota. Juega con la pelota y el jugo naranja. Luciano, para que Luciano le preste la pelota, Mateo le va a tener que dar un poco de jugo. Y Raúl me está tomando el jugo mío. Le quedaron los vasos. No sea malo, cambien ahora sí. Pero qué bárbaro. Pero ese no tiene pulpa de tomate. Ese no tengo pelota. Bueno, devolvemos el gorro a Raúl. Bueno, sin los números. Gorro criticado, gorro ha servido para el sorteo. Felicitaciones a Luciano y a Mateo. La pelota es uno. Que se vengan cuando antes, si quieren, antes de que termine el programa. Más bonito. Estaría bueno que la viniera a buscar. Que la vinieran a buscar antes que termine el programa. Que vinieran ahora, si nos están escuchando. Que ojalá que estuviera escuchando. Que vive en la casa. Nietos de nuestro gran amigo recordado, el Bicho Rivera. Que siempre lo tenemos en el recuerdo. Bueno, era una alegría para mí porque yo era muy amigo del Bicho. De darle a un nieto de él este. Bueno, como que está un poco más cerca uno de ese ser querido que fue el Bicho. Se sabe que yo recibía muchos retos en mi casa de mi madre porque no le gustaban los sobrenombres. Y yo, compañero de la escuela, se me escapaba, el Bicho. No, Raúl. Llegó a jugar de zaguero derecho en el Juan Carlos. Cantidad de retos me llevé. Les comento por acá que sí, tengo más mensajes. Y acá tenemos un mensaje del amigo Sandro, que hace un rato se fue. Dice, bueno, un placer haber estado en la radio y saludar a mi señora y a mi hija. Sí. Dice Sandro. Se ve que quiere quedar bien, pero ya se fue. ¿Hoy se olvidó del suegro? ¿Hoy no la metió hoy? No, al amigo Rubén Delgado no lo saludo. Qué raro. Bueno, hoy no puede ir a casa. Él dice que va a ir personalmente. No, donde no lo salude no va. No va. Bueno, le echa los perros. Qué oreja, ¿eh? No puede ser. Le pone los perros en la portera, no lo dejan entrar. Dice acá, saludos a la barra. Y hoy agregando a Castillo, un saludo grande, Miguel, de Estación Floresta, Miguel Caguasá. El amigo Miguel Riera, casi nada. Bueno, saludos para todos. Miguel Riera. Miguel Riera, exactamente. Saludos. Mire usted, bueno, guarda que le, tenga cuidado. Bueno. ¿Eh? Usted tenga cuidado, Viene, agárrelo porque viene para usted. Bueno, dele. Viene, dice. ¿Qué me dicen de Arbelo? Está en línea, pesa 85 kilos, tiene 3.86 de colesterol y lo más grave es ser del bolso. Dice. Lo que me llama la atención es que en el colesterol tiene más puntos que Peñarol casi. ¿Vio? Mire cómo es, ahora se acoplan las situaciones, dice, para él, sin sal, no fiambre, no milanesa, solo tomate y agua. Se está complicando eso. Y toda la culpa la tiene Bolívar, que fueron a hacerse los controles ustedes. Está como tupo barato. Solo tomate y agua nomás. Bueno, yo para no tener problemas no me hice control ninguno. No fue, chico. Yo tampoco. Tenemos una llamada, si quiere la compartimos. Vamos al aire. Tenemos una llamada telefónica. Hola. Hola. Hola, Raúl. Sí. ¿Con quién tengo el gusto? Y usted tiene el gusto de hablar con el hombre del barrio de las ranas. El hombre de la calle Artigas. Arnold. Raúl, hablando del Bicho, para matizar un poco el pedacito de audición que les queda. Tengo dos lindas anécdotas. Bueno, a ver. La primera vez cuando volví a mi querido Uruguay, a Soca, en el año 1972, el chico hace hace un tiempo dijo del recibimiento que nos dieron y que nos pasearon por todos, ok, yo qué sé cuánto. Se fue mucha gente, por suerte, al aeropuerto. Y entre ellos llegó el bicho. Ya nos estábamos por ir para Soca y el pobre bicho, Raspino, parece que había quedado de ir con un camión o algo, pero no pudo, fue en una camioneta. Y el pobre bicho se perdió todos los que iban para el aeropuerto. Cuando ya estábamos por salir para Soca, nunca me olvido, estábamos ya afuera, aparece el pobre bicho corriendo. Dice, ah, por suerte los encuentro, que no podía llegarme. El pobre bicho se había ido haciendo dedo. Ajá. Desde Soca hasta el aeropuerto. ¿Te imaginás vos lo que es eso? Que era difícil. Y después, antes de yo venirme, me acuerdo, como acá era invierno, yo había llevado un saco bastante pesado. Y el bicho en el mismo aeropuerto me dijo, dice, pero qué lindo sos. Yo lo tenía en el brazo, ¿me entendés? El saco, porque allá ahí en Uruguay hacía calor, era diciembre. Y el bicho enamorado con el saco. Así que dos o tres días antes de yo venirme de vuelta, lo llamo al bicho a la casa de mi suegra y le digo, te voy a dejar un regalito para que te acuerdes de mí. Y le dije el saco al bicho. ¿Te imaginás? Cada vez que yo llamaba o me mandaban cartas, el bicho me mandaba a decir, mirá que tengo el Cádiz ya todavía colgado en el ropero. Sí, ese bicho era grandioso, el pobre bicho. Lo hemos recordado bueno, acá. Bueno, era eso nada más, un abrazo. Bueno, un gusto. Sí, un recordado, Juan Carlos Rivero. El bicho. Las últimas actuaciones como Celia Cruz en los tabladores. ¿Quién no se va a acordar de eso? Ahí está. Muy parecido, muy bien representado en su hija Julia. Sí, cómo no. En el baile, en los disfraces, en la alegría de llevar esas situaciones, Julia. Tocamos juntos en la Tropical 5, tocamos un par de bailes juntos en la floresta. Ahí. Era cuando tenía la orquesta al final Pancho Aguiar. Sí. Y tocamos junto con el negro cantaba. Era un poco tímido. ¿Eh? Un poco tímido. Sí, claro. No había tristeza. Lo que tenía una vergüenza, mano. A mí muchos años me tocó viajar en el ómnibus. Era... Con él y con Zacarías Burgueño. Oh, está loco. Ese ómnibus, me acuerdo que salíamos a las 6:30 de la mañana de acá. Y hasta llegar a Pando no había tristeza. No. Uno en el fondo, el otro en el frente. No había que dormir. Y no había tristeza. No, ¿quién iba a dormir? Pero aparte, toda la gente que viajó en ese tiempo, aquello era como una excursión. Ya íbamos con una alegría. Era como familiar. Sí, sí. E íbamos con una alegría que. Es que el bicho donde entraba siempre tenía un dicho. No, pero mirá que sacaría, tenía letra también. Bueno, esperando entonces al nieto a retirar la pelota como si apareciera él por aquí. Por la radio. Será un gusto entregarle la pelota a... Si no viene a buscarla, no se la damos a Talmar. No se la damos a Talmar. Tiene que venir a buscar la pelota. Bueno, usted le paga el pasaje. Ahí está. Director. Sí, dígame. Un juguito caputo, se quedan las uñas quietas. No, vio usted, está muy bueno. Pero mire usted, dice por acá, la rima de Jorge me mató. Yo tengo otro. Hay otra rima, ¿vio? Que manden rimas, pero... ¿Se puede leer en cámara? Sí, total. Total. Jugos Caputo, te lo terminas en un minuto. Perfecto. ¿Cómo no? Perfecto. ¿Cómo no? Perfecto. Acá se terminaba rápido también. Acá se ha terminado rápido. Y bueno, si cuando se termina el jugo, le seguimos dando la salsa. A usted se le terminó rápido el jugo, Castillo. ¿Eh? Usted se le terminó rápido. No, pero no sé qué le pasa. Es muy rico. Está peleadito el vaso. No había tomado nada y no le quedaba nada. ¿Dónde va a estar Joaquín? Pero Raúl lo había rendido. Usted le había rendido, Raúl, su jugo. Y bueno, yo... Sí, como ya estoy amenazado de que no puedo... En la casa no lo dejan tomar nada dulce. No puedo comer nada más que jugo Caputo. Creo que zafa con esta. No, con el jugo sí, porque no tiene ni azúcar ni harina. Por eso. No, además, mirando esto acá, grasas totales cero. Grasas saturadas cero, trans cero. Todo cero, así que 26 de los carbohidratos nomás. Proteína 0.7, está impecable esto. Bueno. Así que tomando su jugo, queda de salud cero. Quedas como nuevo. 0 kilómetros. Me gustó la cancioncita de Perbelo, pero dijo por la mañana, no, no dijo por lo que hacía en la noche. Por la tarde, por la noche. Tenemos que inventarle una para la noche. Muy bueno, che. Y bueno, efectuado el sorteo, siendo ya una hora razonable, las 12:46. Sí. Ya estamos próximos a la tanda de las 12:50. Mirá solamente el agujerito que quedó del reloj. El reloj. Antes de la tanda de 12:50. No, hay, no está más el reloj. Tenés que dibujar uno ahí. Nos vamos despidiendo con un fútbol uruguayo que en tres fechas se nos termina, con un mes de noviembre que también se va. Y bueno, vamos a aprovechar desde acá para ir diciendo que estos programas de las 11 se van a ir apagando la radio un poquito. Ya el lunes, atención, escuchen bien, ya en diciembre les habíamos dicho, no va a estar. Sí, el martes, en ese programa que hacemos conjunto con Chico en el Área Chica, y que también cuando se acabe la actividad de los niños y ya se acabaron los campeonatos locales y el campeonato de campeones no nos involucra tanto, también vamos a ir cerrando lentamente. Seguiremos con este espacio deportivo porque fútbol siempre hay, y bueno, y mientras haya jugo Caputo y ganas de hacer esto los jueves, estaremos al firme con este espacio futbolero. Pero les anunciamos ya a la audiencia que a partir de la semana que viene, ya entraditos en diciembre, los programas de los lunes, el programa de los martes van a ir llegando a su fin por esta temporada. Le quiero comunicar, Raúl. Esperemos que nadie llore. No van a llorar. No van a llorar, al contrario, pues se pongan contentos. Dice por acá, lo del viernes 29 a las 9 horas, la corre caminata por la salud. Corre caminata por la salud en Floresta, en la Plaza de los 33. A las 9 de la mañana comienza ahí. Pueden ir y presentarse. Organiza la escuela número 159 y la escuela número 190. Apoya municipio de La Floresta. Corre caminata. Venden asado con cuero, torta. No, ¿cómo venden asado con cuero en la corre caminata por la salud? Así que invitamos a todos los enfermos que vayan a correr. Ahí está. Si quiere salud, por eso ahí estaremos. Bueno, y usted estará también. Sí, yo amplificando. Corre caminando. No. Y luego va con el parlante. No, yo con el parlante tengo que estar quieto, no puedo. No corre puedo. En el auto. El padre Julio sí va a ir encabezando la delegación. El padre Julio está comiendo de arriba en algún lado. Sí, el padre Julio fue a la pesquisa esa que me hicieron a mí, de no. Peso. Rompió los aparatos. Fue. Fue. Y yo pienso que debe haber ido. ¿Qué va a ir? No creo. No sé. Rompió los aparatos. Rompió. ¿Cómo si voy yo? Usted no fue porque estaba muy ocupado. Sí, a mí se me complica. Pero vio que bueno, que está. Ya le digo, viernes 29 a las 9, ahí en la Plaza de los 33. Ahora viene a ser la tercera rotonda de acá para allá, ¿no? Sí. Tenemos la primera, la segunda, la tercera. Ahora no puedes decir la rotonda de Floresta, ahora son varias. No, ¿vale? Porque ahora son varias. Entrando ya. Creo que llega hasta la costa. Hay varias rotondas. Hay varias rotondas. Debe ser la rotonda grande. Nada más grandota. Plaza de los 33 a las 9 horas. Corre caminata por la salud. Está bueno ahí. Espero que el día sea como el de hoy, ¿no? Sí, pero no voy a ir porque conté bien. No, ustedes andarán más bien. Ya lo veo. Vale. Muy bien, muchachos. Son las 12 horas 50 minutos. Estamos próximos a la tanda. Les dejo la despedida. Yo ya le dije a la audiencia, hasta el martes que viene, Chico, despídase. Bueno, ¿qué nos va? Será hasta el próximo martes que estaremos en el programa de Chico en el Área Chica. Le quiero otra vez avisar a Luciano y a Mateo que tienen que venir a retirar el premio, pero al no venir hoy van a tener que venir el martes cuando estemos nosotros porque lo queremos sacar al aire. Ahí está. ¿Ah? Así que el martes, yo sé que van a la escuela, pero ellos llegan a las 12, 12 y cuarto, 12 y 20, lo vamos a esperar. Y ahí le vamos a entregar la pelota que está acá. ¿Escondió la pelota? Mire usted. La escondí, está embolsada de vuelta para entregársela. Bueno, ya hay gente llorando, No nos abandonen. Nos dice Raquel. Saludo grande para Raquel. Bueno. Que ya vamos a ir. La familia nuestra dice, ahora se vienen a joder otra vez a la casa, entonces. Seguro. Sí, ya empiezan. No, pero ¿sabe por qué? A ustedes ya les cortaron ahí un poco. Ya de entrada indirectamente aquel no puede. Cero campeón. Soy yo. Sí, vos. Dedo acusado. Vos. Ahí, mira, con lo que te van a contar en la alimentación, ni vaya. Bueno. Te quedás acá y comémoslo la mama. Ay. ¿Qué te parece? Seguro. Eso. Y aquel también, lechuga, agua y tomate. Sí. No seas malo. Pero esto tiene peligro. Hay un coso de variar los caballos allí pegado a la casa de él. Ah, sacar, tiene razón. Lo van a sacar variar. Ah, yo después le voy a pasar a Nela el teléfono de Isadora. Que es la propietaria ahí. Porque tiene razón. Y le queda cerca, ¿vio, Raúl? Para mejor es automático, gira 10 minutos para cada lado. Qué peligro cuando para. Da vuelta. Qué peligro cuando para. Ese te atan nomás y marcha solo. No, tiene unas plaquetas. Es muy, no, ni precisa ir atado, usted sabe. Tiene electrificador atrás, adelante y en los dos costados. Cuando para, lo toca la plaqueta. Entonces, cuando viene, cuando cambia, tiene una plaqueta electrificada. Eso. Entonces, corre por dentro de dos alambres que también están dos cintas electrificadas. Entonces, si no da vuelta, lo hace dar vuelta porque son placas electrificadas lo que tiene. O correo. Entonces, y cada 10 minutos cambia el sentido de giro. Inclusive eso le puede dar velocidad. Sí, para, ¿no? para que mejore el trote. ¿Vio, Raúl? Y sí, es más fácil. Qué malo que son. Qué malo. Yo después le voy a pasar el teléfono a Nela. Método de tortura simplemente porque una señora me pinchó el dedito y de allí sacó información que provocó todo esto. Todo culpa y gracias a los Leones y a Bolívar Conti y a los Jugos. Capaz que hasta mentira eso. Capaz que hasta mentira. No, sangre. Pero capaz que te falsificaron. Por hacerte mal nomás. Capaz que estaban de acuerdo. Le pusimos. Con Nela. Que te pusieron, sí, ¿no? Capaz que está. El número de teléfono. No, está muy bien. Si yo no decía las cosas, iban a comunicar a ese no. Capaz. Pero, ¿sabe lo que me preocupó? La distancia de 4 kilómetros. Ese me dejó una. De 6 kilómetros. Fue una preocupación terrible. Después no me borre todas las prohibiciones que llegaron ahí, porque le voy a empezar a acercar. Yo, los bizcochos que me ofreció, cumplí y se los comió todos ustedes. El mantequilla, ¿vio? O sea, era todo dulce de leche. El mantequilla con dulce leche que había ahí. Ah. Por favor. Yo quiero reiterar lo que les dije por teléfono el otro día. No, no me haga campaña política. No. Política. Mandó saludos para los conocidos, el amigo Rocha, ese bolero que le jugó. Ah, ¿vos te acordás de Rocha? Sí, sí. Que jugaba bolero en el Junior. Lo recordaron algunos oyentes. Sí, jugó en la selección. De ese lado de... Yo jugué donde era. Nosotros lo conocemos allá por el Burro Martirena. Él es Martirena de Rocha. ¿Está allá? Sí, sí. Es primo mío. ¿Qué es primo tuyo? Sí, sí. Y hablando el otro día, dice, pero si yo jugué, dice, Añares jugué. Grandes arqueros en la familia de 70 y pico, 80. ¿Y por qué no te digo que soy de la gente de Castillo de Peñarol? Dice, grandes amigos, yo jugué muchos años en el Junior, inclusive jugué en la selección de Soca también. Yo tengo muchos conocidos allá. Y hablando del otro burro, del burro Correa, que fallecido, que también fue jugador acá también. Y yo con el burro no jugó conmigo en Mar del Plata. Seguro. Yo soy amigo de la señora de la hija de él. Te digo más, en Rocha era golero del Junior en el año 72 cuando yo vine de Plata Rosoca. Bueno, el 70, sí, sí. Cuando el Junior era un cuadrito, sí, recién empezaba. Como 10 o 11 años. Mirá, en la cancha allá arriba, estaba no, pero mirá que ese año tenía buen equipo, tenía el Conejo Pachel, Leo Pascasio, sí. el Vela Fernández, Acuña de 9, el Canario del Juber Díaz, el Negro Pelao, ya. Sí, aquel, el Daniel Cigliuti. Daniel Cigliuti, Roberto de Armas. Roberto de Armas. Sí, el gringo Diana, de lateral derecho. Sí, teníamos jugadores. Era muy, empezaba, muy buena. Ya empezaba a ser el Junior. ¿Seguro? ¿Sí? No, que salió... No. Ellos no salieron campeones en ese tiempo. No, ahora digo. No, y ahora este año, en el cuadro que dirigía Roberto Torán. Mirá las coincidencias. Rocha era golero del Junior y Omar Correa era golero Parque Plata. De Parque Plata, ¿seguro? En esa época, en ese año. Burro. El burro Correa. Los dos burros. Y Arbelo lateral de Soca hizo el número 10 de Ateneo. Sería historia. Nelson Rocha. Todo por el burro. Éramos 11 justo en Ateneo. Era Martirena Rocha. Y acá se le conocía por Rocha. Él me dijo a mí, yo estuve con él porque yo estuve el domingo de noche con él. Y el lunes cuando venía lo encontré Rocha porque había venido a hacer unos análisis que lo operaban. Y hablando justamente, dice, no, yo tengo muchísimos conocidos, ¿sabes? Yo jugué en el 70 y pico, y hasta el 80 y pico jugué eso, dice, de Junior, y inclusive jugué en la selección de Soca, dice, no, me conoce. Y todo. Debe tener como cerca de 70 años, ¿no? No, 60 y pico, más o menos. La 60 y pico largo debe tener. 67, 68, ¿no? Sí. 67, 68. Por si no le quedó claro, leo Martirena Rocha, acá lo conocen por Rocha, allá por no sé cómo era la cosa, pero ahí quedó todo. Pero era ahí. Un abrazo para el señor, que por ahí, por o la zona balnearia donde tenemos audiencia. Fue recordado también en el otro programa, nos llamó gente de por ahí diciendo que ¿qué recordaban? Se acuerda mucho. Llegó muy buenos recuerdos ese de la gente. Y vamos a decir así clarito. Pero en el Huracán de la Negra no jugó. De la época. No jugó. De la época, mira que enrayó a gran altura dentro de los arqueros de la Liga Soca. Fue seleccionado en el 8 también. Jugó muchos años en Deportivo Uruguay, en Wanderers, yo también. La verdad que sí, lo seguramente que vos lo ves, porque va a mandarle un abrazo grande. Porque yo lo veo siempre que voy. Estuvimos jugando de contrario ahí con él en un equipo junior que era muy buen equipo. El primo más grande que yo, porque soy Castillo y eres Rocha, viste. Más cuente antes de irse, Sergio, su opinión. ¿Castillo salvó La Plata el domingo? Castillo, el cuestionado. Sí. El domingo volvió a ser el primo de Jorgito. Al fin me da una porque favor. lo estaba por sacar de la familia de Jorgito, pero no. El domingo, después de la tapada que hizo cuando todavía estaban 1-0, ahí volvió a ser Jorgito, el primo de Jorgito Castillo. Volvió a ser el primo de Jorgito Castillo. No puede ser. Realmente sí. Bueno, menos mal que. Nos vamos yendo todos de acuerdo entonces, con la recuperación entonces del golero, que puede ser el tercer arquero de la selección nacional. Bueno, yo les digo hasta el jueves que viene. Disculpen la tardanza de hoy, pero la verdad que la culpa fue de la radio. Ahora voy a hablar con Leo a ver si me soluciona. Se le había quemado el cable de la radio. Me quemaron, para mí que me lo hicieron a Bredo. Y cuando miro la hora ya era las 2:30, y bueno, me quedo ponerme la camiseta de Suárez, porque la quería traer, porque era ayer, y cazar la Kawasaki Mie, venirme. Pero llegué muy cansado acá. Qué educadito, Jorgito, ¿eh? Calladito él ahí, no. Se comportó, ¿eh? Se comportó. Se fue callado porque no ganó. Se fue callado porque no ganó nada. Nos vamos despidiendo. El saludo a todos los amigos que hayan estado escuchando por ahí. Más de las divergencias y de las opiniones diferentes, acá somos todos amigos, como no puede ser de otra manera. Un saludo para todos y a ustedes muchas gracias. Bueno, muy lindo programa. Bueno, gracias. Hasta pronto, amigo. Cuando ya sabes cómo termina la novela, cuando las horas no se te pasan más en el laburo, cuando te quedaste con ganas de bailar, cuando haces un recreíto mientras estudias. Tenés una radio con mucha música y muy buena onda para su...